probaron inyectándolo en monos. También con escarabajo. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Escuchada a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. En el Bicho Reactor vamos a presentar la banda del mes durante julio del Bicho Reactor. Van a estar sonando todos los martes y probablemente el martes que viene estén con nosotros. Se llaman Mil Grullas. La banda está conformada por Agustina Perrota en voz y guitarra, José Sánchez en guitarra y coros, Agostino Patrón en batería y el bajo y coros, Daniel San. Daniel San, sí, lo queremos mucho, Daniel sí. San Posta. ¿En bajo coro? Directo de... Vengo con Miyagi. De Okinawa. Sí, de Okinawa. Una banda que editó este primer disco, que es homónimo, en el año 2013. Y vienen tocando, sí, hacen mucho. Tienen unos live sessions en YouTube de un estudio, no sé qué cosa. Tiene el disco, confirmame, son 8 canciones, más o menos. Fíjate, a ver, un EP, 6 canciones, es medio un EP. Están trabajando en un nuevo disco, en nuevas canciones, pero cuando ellos estén acá con nosotros, estemos charlando con ellos, seguramente nos van a poder contar mucho más sobre la banda. Así que una banda que nos llegó a través de Twitter, la escuchamos, le prestamos atención, nos gustó. Reader. Y acá están. Va a sonar por primera vez en el Bicho Reactor Mil Grullas. Lo que suena de fondo es Más Allá. Y vamos con lo que creo que puede ya ser. Tienen un video de este tema. Se llama Bruma. Ah, para hablar un poco de influencias o sonoridad, que me parece ya con lo poco se escuchó, un poco se pudo haber reconocer. Es rock de los 70 con algunos tintes de los 90, el grunge. Y me parece que tiene un poco que ver, un poco distintivo la voz femenina. Ya vamos a saber más de ellos a medida de ir escuchando sus canciones. Rock alternativo. Rock alternativo. Bien. Mil Grullas sonando en el Bicho Reactor, el tema Bruma. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho raptor. Todos los martes, a las 22 horas. Tell me, friend, just exactly where I've been. Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. Such a fright. Seguimos en el bicho rector, entramos en el final, nuevo cierre, banda, disco que salvaron bandas, ¿no? ¿Eran? Así es. Lo que estaba sonando era Wasted Words de The Allman Brothers. ¿Qué significa Wester? Wasted desperdiciadas. Wasted Words. Ah, palabras desperdiciadas. Palabras desperdiciadas. Yo voy a hablar, le voy a hablar a Robert como si le estuviera dando una lección. Lección oral, bien? La profe. Por ahí Hernán ya sabe algunas cosas, pero es interesante. Dale. Decíamos, disco que salvaron bandas. Los Allman Brothers para muchos son los que crearon el rock sureño. Ah, re, tiene que ser cosa del, medio... El sur de los Estados Unidos, especialmente de Florida. Oyapa, ¿no? Tiene una cosa medio oyapa. Sí, tiene algo mezclado con la música country. Para el año 1973... sufren un golpe muy duro, que es uno de los hermanos justamente de los Allman. Se pega un palo con una moto y muere. El rock y las motos, capítulo aparte, ¿no? Estamos hablando del año 72. No había pasado un año de esto que el bajista también de Allman Brothers se pega un palo también con una moto en un lugar muy cercano donde se había pegado el palo. ¡Ay, qué yetaza, boludo, eso! Lo cierto es que, paralelamente a esto, en el año 72, los Allman Brothers habían editado un disco que afortunadamente tengo en mi casa, que es Live at Fillmore East, que era un disco en vivo. Emblemático, ¿no? Emblemático, y como que habían, habían llegado un poco a un pico de popularidad importante. Ya esto de ser creadores de un sonido, o sea, estamos hablando de los 70, giraban a full. A partir de esto, la banda, primero pierde a uno de sus integrantes fundadores, a uno de los hermanos justamente de los Allman Brothers, después pierden a otro de sus integrantes. ¡Qué garrón! Dwayne Allman, pero se va de la banda. No se va de la banda, pero la banda es como que... Se ve envuelta. Primero, el segundo de los integrantes que muere, que se llama Dickie Beats... Dickie Beats es el que después un poco toma las riendas de la banda. El bajista Barry Oakley se pega el palo un año después de la muerte de uno de los Allman, pero había estado un año muy metido en las drogas, en el alcohol, o sea, realmente perdido. Una muerte cantada, anunciada. Por una cuestión accidental, pero es algo muy parecido a lo que... Parecido en la cuestión trágica a lo que les pasa a los Lynyrd Skynyrd, que se les cae el avión y quedan y mueren tres de los integrantes. Sí, es una banda que había estado en la gloria y entran ella misma a partir de diferentes sucesos y un poco como consecuencia empiezan a decaer así en una depresión, digamos. Lo cierto es que en el 73, habíamos dicho, dos integrantes mueren, el último bajista. Reclutan a un bajista que se llama Williams, que había estado en Vietnam. Había estado 2 años. Ay, chicos, pero poné para los santos ya. Bueno, pero pará, estamos hablando de discos que salvaron bandas. Es verdad, ya va a llegar el momento. Lo cierto es que Dickie Beats, en ese momento líder guitarrista y uno de los miembros fundadores, decide como que él hacerse un poco cargo de la banda, porque el otro de los hermanos de los Brothers estaba hecho mierda. Editan en ese año Brothers and Sisters del año 1973, que finalmente es el disco más vendedor de la banda. Empiezan a girar, es como que... que tiene varios clásicos. Sí, que tiene... Jessica. Sí. Rambling Man. Lo cierto es que al día de hoy es el disco más vendido de los Allman Brothers. Es el disco que lo sacó. Después se separan en el año 76, pero por otros factores... Pero 4 años vuelve, más. Sí, vuelven en los 80. Lo cierto es que es el disco... no tiene nada. Yo creo que después de una tragedia, quizás también en el público se genera algo, como cierta confraternidad de apoyar un poco lo que estaba pasando. Sí. Es un discazo, pero había dos caminos. Era o la quedaban, se separaban y cada uno hacía lo que podía, o seguían juntos. Y de hecho es una banda que al día de hoy sigue tocando. Sigue juntos. Mira. Sí. Y podrían haber sido juntos y también medio dando tumbo todavía. Sí. Así que el primer ejemplo entonces es Brothers and Sisters. Escuchamos un clásico de la banda que se llama Rambling Man, de los Allman Brothers. Temazo. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Discos que han salvado bandas. Yo creo que este es el disco. Es el disco que todos deben pensar cuando piensan en un disco que salvó una banda. Y además con un factor. Conociendo un poco de la historia de la banda, ¿no? Sí, pero también sabiendo que creo que mucha gente que no está tan metida en el rock sabe que ahí sí, si se le murió un cantante. Muchos dicen ahogado en su propio vómito, sí. Aunque qué no linda, sea qué linda imagen. Yo te iba a decir ese y sí, pero no me animé a hacer el papelón. Y a los 4 meses se editan un disco. A los 4 meses. ¿De fallecido? Sea, les re importaba. No, fue un acto de supervivencia, sí, claramente. Dejate de joder, ¿no? Se cagaban en el amigo, estaban ahí, le apoyaban la cabeza del vómito, para mí. Igual no, para, no murió en su propio vómito. Oh, me re gustaba esa imagen. Bueno, para lo que sí. No, pero una cosa me parece que es sumamente interesante. Te mataste el mito. No nos olvidemos de esto, es que este disco es el segundo disco más vendido de la historia. ¿Ah, sí? ¿Y el primero fue Thriller? Sí. O sea, a ver si lo salvó. O sea, lo salvó, me parece que es de todos los aspectos. Pero una cosa interesante, te decía, en febrero del año 80 fallece Bon Scott. En julio del año 80 editan Back in Black. Tenían casi todas las canciones compuestas. Toman a Brian Johnson, que es un cantante que muchos decían que era un camionero, que venía de la banda Jordi, que, o sea, nada que ver la voz de lo que venía con Bon Scott, es como que era toda una movida. Le ponen Back in Black al álbum, Volviendo al Negro, o sea, Volviendo al Negro, una cosa así como una especie de luto. Y me parece que era el séptimo disco de AC/DC, si bien no era una banda hipermasiva, ya era una banda que giraba, que tenía que reconocimiento. Sí, ya era una apuesta. ¿Qué año, perdón, no te escucho? Año 1980. Ok. Y editan el disco, el segundo disco más vendedor de toda la historia, el disco de rock más vendido de la historia, el disco... El primer disco de AC/DC que yo me compré. Y el disco que tiene 6 o 7 clásicos. Clásicos y que... Clásico del rock. Hay que tener 6 clásicos. Uh-huh, ¿en un disco? En un disco, sí. Imprescindible, discazo. Queen. No. Oye, o sea, no podía dejar. No. Pero es muy claro, es verdad. Yo cuando abordamos este tema, ahí caí como un poco más en la cuenta, y más ahora con el dato este, que el dato temporal. Y hoy la jugada podría decirse con el diario del lunes, ¿no? Che, no, el cambio, mirá lo que fue, el disco más vendedor de historia, el cantante que bla bla bla, pero yo te la regalo, ¿no? En el 80, sí. ¿Qué hubiese pasado con la banda si editaban un disco que le daba la espalda, si se metían en una... Porque calculo que lo que le habrá pasado es... Robert jodiendo decía, che, todavía el cuerpo calentito y ya salís a girar. Pero sí, músicos como ellos, me imagino que... O seguís o te morís. Sí, es así. Y es medio la negación también de 2 años de gira, trauma. O sea... No, sí, por ahí es una forma... Sí, es una forma... Pero es una forma de correr un costado del trauma, seguro. Sí, no, negarlo. Bueno, acá no pasó nada, ponemos a otro muñeco. Bueno, ahora tiene uno de los hermanos, el guitarrista de AC/DC, lo internaron sí, antes de entrar a grabar el nuevo disco. Bueno, ahora tiene más años. Bueno, que pero tiene. Digo, es una situación similar. Sí. Y de todas maneras entraron a grabar el disco, lo reemplazaron con el sobrino. Sí, y siguen girando. Sigue girando. Bueno, cerramos el bicho reactor, nos vamos con la anécdota. El último tema del disco, Back in Black. Yo me compré en un momento en los cassettes, en la secundaria, buscando, ávido de conocer más Motley Crue, me compré un cassette pirata donde había un recital. Y del lado B del cassette, no había tema de Motley Crue, pero no sabía que no eran de Motley Crue. Yo los estaba conociendo recién. Entonces, durante mucho tiempo yo creí que era Motley Crue. Me encantan esas cosas, boludo. Joder, y uno de los temas, y uno de los temas era Rock and Roll and Noise Pollution de AC/DC. Me di cuenta después. Boludo, muy bueno. Vamos a cerrar con este tema de AC/DC. Rock and Roll no es una contaminación sonora. De AC/DC, el disco Back in Black, temazo. Hasta el martes que viene. Chau. Chau. Tribu.